Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. ¿Qué recomendaciones o tips les darías a las personas que usan la bici para transportarse por la ciudad? Pacata Parlante. Usen luces, usen reflectivo. Si está muy tarde, no anden soles. Anden con la bici, con frenos buenos. Nosotros no tenemos direccionales, entonces ellos no saben si vamos a ir a la derecha o a la izquierda. Es importante, digamos, que señalizar con las manos. Pues de pronto no suenen muy políticamente correcto, pero que sean imprudentes, ¿sí? Que las reglas para los biciusuarios están mal planteadas y están mal establecidas, ¿sí? Y que pues pongan su seguridad por encima de lo que está establecido. ¿Algún impermeable? Bueno, primero revisar su bici, buscar las rutas de que va a manejar, como pillarse, cómo está el pedazo. Que las personas que usan los carros deberían de como de ser un poco más amables. Tratar de en la noche no andar por la ciclorruta como tal, sino en los bicicarriles, o tomarse, como la ley lo dice, el carril que tiene preferencial, obviamente manteniendo las medidas de seguridad y los reflectivos y las luces lo más que puedas. ¿Qué dirías? Carguen un candado y denle la jeta al que sea. Que no monten borrachos. Siempre ser muy visibles, el casco, el reflectivo, las luces. Bogotá es una ciudad que tiene muchos huecos, entonces es indispensable la luz de adelante y pues la de atrás para ser visibles. Cepillen muy bien el lenguaje de la movilidad, o sea, cómo de jugar con la de jugar con las torpezas del otro, para evitar uno también caer ahí. Siempre estar muy piloto de quién está alrededor de uno, quién va, quién viene, no concentrarse como solamente en el camino, sino también mirar mucho alrededor, entender que esto no le pertenece a nadie, esto es para todos y todas. Anticiparse a los movimientos de otras personas, digamos que todo el mundo va a cometer un error, entonces siempre actuar ante eso, estar muy avispado también en la suya y pues ser en prudencias también. No ser tan imprudentes, pensemos en los demás. No usar los andenes, no ir por la ciclorruta, igual llevar su espacio en la vía, respetando y haciéndose respetar, priorizando los peatones. Llevar su kit de despinche, sus elementos personales. Usemos las manos como direccionales, hablando de direccionales. Miren mucho antes de voltear, por así decirlo, y si tengan cuenta de que muchos carros no ponen la direccional antes de voltear, pero se ve como que se van volteando poquito a poquito. En mi caso utilizo como aviso con mis brazos antes de voltear. Sí, es primero, mejor es perder un minuto que perder la vida en un minuto. Conozcan la ruta y que estén muy atentos a ver lo que salga de ese contexto de la ruta. O sea, si usted conoce su ruta, sabe qué está extraño en su ruta. Casco, lucecitas, reflectivos, lo que puedan. Siempre por los carros. Esa es la consigna, siempre por los carros, porque pues las ciclorrutas ya sabemos que son muy inseguras. Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante.